No pudimos ser ni en sueños. No ser amando el sueño. No noche de verano, no viento, no espuma. Sin controversia no hay nudo, ni desenlace. Solo un principio que no llega a acabar. Seguimos anudados a las algas rojas del fondo del mar. Detrás de la noche siempre estás tú. Al fondo el agua. Al fondo el agua. Líquido antirreflejo me devuelve a tu recuerdo. Y todas las noches, esas noches, tu texto llega a mi puerto. Corazón en llamas. Lo vuelvo a leer. Tengo la voz fatal.